Gente que nos preguntaba dónde queda la zona del barrio Piquelado, antes de saludar a Gabriel Esmales, bueno, al 1553-3147, es por la zona de Alberdi y San Martín, por ahí esa es la zona del Piquelado, donde se están poniendo a consideración de las empresas de Olavarría las viviendas para abrir las ofertas en la jornada de mañana. Ahora sí, lo recibimos a Gabriel Esmales. Gabriel, ¿cómo te va? Buen lunes. Buen lunes, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda todo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, una mañana fresca de 6 grados en la ciudad de Olavarría. Bueno, algunos temitas pendientes habían quedado para hablar de economía en nuestro en línea. Algunos temitas pendientes que teníamos, que son algunos clásicos que en época de crisis vemos en las góndolas, decimos. Reducción de tamaño de productos. Sí. Entonces, ¿dónde estamos viendo esto? Que por ahí muchas veces pasa desapercibido. En golosinas, en jabones, en barra de cereal, en leche, en galletita, en yogures, en bebidas y hasta en pastas dentales. El tema es cuál es. Que si bien la crisis no trajo o no trae aparejado oportunidades de negocio, al menos les dio la posibilidad a muchas marcas de reflotar esta estrategia de ventas para mantener rentabilidad, es decir, para tratar de mantener ganancias, que es achicar el tamaño de los productos, pero manteniendo el precio. Esto nosotros lo vimos por primera vez allá en la crisis del año 2002. Claro. Se trata, lo podemos decir, como un engaño a los consumidores, sí. ¿Sí? Que esconde en sí una inflación encubierta. Claro. Está escondiendo un aumento de precios. Las marcas están aprovechando de la lealtad de los clientes hacia esa marca para poner en práctica estos métodos, ¿no? O sea, que serían como envases testimoniales. Sí, de pesos testimoniales, vamos a llamarlo. Claro, ahora, claro. Pero vamos a hablar. O sea, en gran medida, estas empresas se encuentran con el tema que la Secretaría de Comercio Interior los obligue a mantener los precios. ¿Sí? O les controle los precios porque no tiene que haber inflación en la Argentina. Claro. ¿Sí? Pero también saben algo más las empresas, que si aumentan los precios en una época de vacas flacas, digamos, muchos clientes van a dejar de consumirlos. Entonces, es cierto que estas empresas con estas políticas lo que les permite es tratar de mantener a los consumidores comprando sus productos, ya sea en el tema de reducir los tamaños, reducir los pesos originales, que de otra forma quedarían afuera. Si vamos a hablar de algunos ejemplos, a ver, un jabón de color blanco que empieza con D y termina con B, cuatro letras. Ajá. ¿Sí? Dodo, bebé, ¿no? Ajá, que es Drive. No, Dove. ¿Cuál? Sí, el jabón de las manos, sí, el jabón del cuerpo, ¿eh? Ah, está bien, está bien. El jabón del cuerpo. Ah, está bien. Que vemos la publicidad en la cosa, 10 gramos menos el peso de los jabones de tocador. Ajá. Esa misma marca, 5 gramos menos el desodorante de bolilla. Ajá. El rival, ¿sí? Un jabón de color celeste, achicó más de un 30% el tamaño de los talcos y desodorantes. Otro que también lo hemos notado en los supermercados con el solo hecho de leer las etiquetas, el que viene cada vez más chiquito, ya sea en el tamaño y en el largo, es el rollo de papel higiénico. En cualquier momento va a venir el tubito de cartón y nada más. Está complicado. Estábamos complicados. El tema es que las materias primas con las que elaboramos nuestro producto, dicen las empresas, se encarecieron en los últimos meses. Pero si subimos los precios, quedamos afuera del mercado, con lo cual no nos queda otro mecanismo cuando le preguntamos a alguno. Pero yo creo que alguno que otro mecanismo puede haber. Vos fíjate, sigo. El producto de plastificado de piso brillante, el más común de todos, 10% menos en el contenido. El jabón de lavarropa que vuela porque tiene alitas, un 20% menos de contenido. Y no te digo nada si nos vamos al tema de los alimentos. Ajá. ¿Sí? El tema es, las barritas de cereal, y esas que son muy comunes ahora, y las galletitas light, son ahora, engordan menos. Porque son un 10% más livianas. Mira vos. O sea, si miramos el gramaje total del paquete, el gramaje total del paquete es un 10% menos. Bueno. Los postrecitos que comen los nenes, viste esto de la publicidad del gordo de barbita que hace postres con chocolate, con dulce de leche, con todo, 5 gramos menos. Danet. Exactamente. Decime la marca porque yo no miro televisión. Un 35% se achicaron los helados Chom de Frigor, ¿sí? En el quilaje. Las galletitas variedades de Terrabusi, 100 gramos menos en el paquete, que antes era de 400 gramos y ahora es de 300 gramos. Los danoninos... Pero valen lo mismo, ¿no? Por supuesto. Los yogures para los niños, sí, los danoninos, también son más chiquitos ahora. Yo diría que ahora prácticamente los danoninos en dos cucharadas te los comés. ¿Sí? O sea que trae una cucharada menos. Por el estilo, sí, porque ya de por sí eran chiquitos. Sí. En el caso del café, lo hemos detectado en el café La Virginia, que el paquete de... También se ha achicado el paquete de 125 gramos, o el jabón de polvo Ace, que lo que está haciendo también es poner distintos tamaños de quilajes. El tema es que mantiene el precio en un quilaje que antes no tenía. Claro. Lo mismo en algunos detergentes. Bueno, entonces volvemos a la conclusión de esto. La conclusión de esto es, para no subir los precios, para retener clientes, para mantener la rentabilidad empresaria, es decir, para mantener que las empresas sigan ganando plata en época de crisis, muchas veces se apela a esto. Y lo vemos en muchos, pero en muchos de los productos. Si nosotros leemos atentamente la etiqueta, nos damos cuenta que entran menos cantidad de gramos, menos cantidad de centímetros cúbicos o lo que sea, pero el precio se mantiene. En sí es un aumento de precios encubierto que el INDEC a posteriori no mide. Bueno, aquí, mensajes de oyentes al 1553-3147, nos dicen, el dulce de leche de la Serenísima también trae 100 gramos menos el tarro de 500 gramos. Ahí está, ¿usted no lo tenía ese? Ese no lo tenía. Bueno, súmelo a la lista entonces. Exactamente. Y dos mensajes que hacen referencia al mismo tema de los oyentes. ¿Qué pasó con el aumento de la UOM? No, la UOM no viene nada. La UOM está trabado el aumento todavía. Está trabado el aumento. Está trabado el aumento. ¿Motivo? No se están poniendo de acuerdo las partes. Bien. Así de simple. Lo mismo pasa con la gente de bancarios. De bancarios. Bien, bueno, Gabriel, muchísimas gracias, ¿eh? Me faltaba más, Jorge. Un abrazo grande. Bueno, vamos a, si no hacemos macanas como hicimos el viernes, a todos estos datos ponerlos en nuestra página web, en lineaweb.blogspot.com, Bueno. Un abrazo grande, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos, Jorge, hasta luego.